Pasión Rojiblanca. Marcelo, un partido muy, muy complicado, donde el punto la verdad no le sirve de nada. Y ahora, pues, a pensar para la calificación, a pensar en ganar los tres juegos. Sí, bueno, obvio que no sirve mucho parecer el empate, pero hicimos un partido correcto. Fue lindo para la gente, creo que vino a la cancha, así que uno contento, competimos bien, o más que contento, la tranquilidad de ir por nuestro destino. Nos está dando la victoria, pero lucharemos hasta el final. Ahora, no podemos hablar de justicia, pero creo que Necaxa merecería más puntos de los que se ven en la tabla. Bueno, puede ser, por ahí el otro torneo teníamos más puntos y no teníamos esta intención o realmente no éramos tan protagonistas en los partidos, pero bueno, hay que tomarlo como viene. El campeonato viene muy parejo, estamos todos muy ajustados, así que no hay que bajar los brazos. Estamos en una buena situación de cara al final, peleando las dos cosas, y eso es valorable. Descansar ahorita con la familia y yo creo que mañana a pensar en esa final que tanto ustedes como la afición la quieren ganar. Sí, obvio, es un partido muy importante para todos. Creo que el camino de Necaxa en los últimos años, la verdad que fue duro, y bueno, tener esta posibilidad a todos nos ilusiona, así que ojalá que podamos darle una alegría a la gente que, bueno, que siempre acompañó, y sería un salto de calidad para el equipo. El duelo entre Marchesín estuvo bueno, ¿no? Los dos hicieron bien esa partida. Sí, bueno, lo importante, como dije antes, que la gente creo que se va contenta, un partido muy abierto, con muchas posibilidades, y tratar siempre de estar a buen nivel. Él lo hizo también hoy de muy buena manera, los dos tuvimos incidencia en varias jugadas, así que contento, porque uno disfruta estar en la cancha, disfruta estos partidos, y bueno, disfruta de enfrentar a los grandes jugadores. Vamos. Gracias. Pasión Rojiblanca.com.mx.